Bienvenidos al capítulo 22 del Responsable Consumo. Hoy hablo de alimentación, de cocina. Voy a ampliar, voy a regrabar un capítulo que hice en su momento sobre cómo cocinar arroz blanco suelto y en especial cómo lo cocino rehogado con ajo y perejil. Convergente pensador de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. He ampliado información, he aprendido cosas nuevas y os dejo interesantes enlaces en las notas de esta publicación. Te revelo la verdad de que hay veces no lo sabes, en que lo inútil vale más. Os voy a contar cómo he disfrutado y cómo disfruto de comer arroz, cómo me gusta esta comida en sus muchas y diferentes variedades. Y oye, qué suerte he tenido de que a mí nunca me haya dado estreñimiento, porque con lo que me gusta y disfruto de comer arroz, qué mal lo hubiera pasado. Esto que voy a decir no es nada nuevo. El arroz blanco es uno de esos alimentos que debemos tener siempre a mano. Es un recurso muy valioso y que está muy rico si pones un poquito de cuidado a la hora de cocinarlo y si le echas un poquito de imaginación a la hora de mezclarlo con verduras, con carnes, con guisos, en ensaladas. Bueno, es que es infinito. Puedes hacer lo que te apetezca. En mi casa se puede decir que el arroz es algo así como el sustituto del pan. Lo comemos como guarnición y como plato estrella, porque muchas veces el arroz mismo es el protagonista del plato. Y es que nos gustan todas las variedades. El arroz bomba, el largo, el integral, el basmati, el refinado, como sea. Menos el vaporizado, que no me hace mucha gracia a mí personalmente. Y bueno, y luego preparo el arroz cocinado en caldo, ¿no? Como se hace normalmente la paella o los arroces con cosas. Pero también los hacemos mucho rehogados con verduritas y en sofritos y como base para prepararnos multitud de ensaladas, variadas ensaladas que preparamos muy rápido para tener nuestros tuppers siempre listos y no tener que andar comprando por ahí comida que nunca es tan saludable ni tan rica como la que te puedas cocinar tú en tu casa. Si no te cocinas tú, te cocinan, ya te lo digo yo. Pues eso, que aquí lo importante es aprender a cocinar el arroz blanco, que es de lo que se trata este podcast, de que yo os voy a compartir cómo lo hago. Aprender a cocinar ese arroz blanco para que quede sueltecito y rico es muy fácil, si solamente hay que tener un poco de cuidado. Así que, si hasta ahora no has conseguido sacar un arroz delicioso, suelto, un arroz blanco que te lo puedes comer en el momento, pero también lo puedes dejar en la nevera para comértelo durante la semana, pues quédate aquí conmigo que yo te explico cómo se hace. Y además, ¿sabes qué? Que no hace falta hacer cosas muy complicadas, que lo que siempre digo respecto al minimalismo, también lo podemos aplicar aquí. El minimalismo alimenticio, las recetas más sencillas con los arroces son las que están más buenas, llevan poco tiempo cocinarlas y están muy ricas aunque las dejes para otro día. Vamos un poco con mi historia personal y mi relación con este alimento. El arroz blanco siempre ha sido algo muy presente en mi vida. Recuerdo desde que era niño comer arroz blanco de manera bastante frecuente. He comido arroz blanco, pues no sé por qué razones, evidentemente porque me lo daban mis padres, pero además es que he tenido la suerte de comer arroces pues espectaculares, porque tengo la suerte de tener una abuela valenciana que ha cocinado muy muy bien los arroces, he comido muy buenas paellas. Creo que mis padres tenían amigos uruguayos o sudamericanos que cocinaban muy bien el arroz y le enseñaron cómo prepararlo. Y de siempre he tenido la suerte de comer el arroz blanco súper suelto. Y vamos, eso del arroz blanco con dos huevos fritos para cenar ha sido uno de los platos que más he visto en mi casa. Evidentemente ahora es un poco diferente, porque ahora quien cocina soy yo, hay muchísimas variedades de arroz que yo ni había probado de pequeño ni nada por el estilo y que ahora tengo la posibilidad de probar. Así que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Probando diferentes variedades, sobre todo refiriéndonos al arroz integral, que yo hasta el momento tampoco había comido mucho hasta hace un par de años. Yo vivo en una gran ciudad, vivo en Madrid, compro en tiendas a granel donde hay muchísima variedad, pero bueno, entiendo que en otros lugares a lo mejor no hay tantísima variedad, pero vamos, que viendo cómo funciona la cosa, en cualquier gran superficie tienes ya muchísimas opciones si quieres investigar un poco. Además, ¿para qué no reconocerlo? El arroz ha sido un alimento muy económico. De hecho, yo creo que es la razón por la que lo he comido tanto cuando era pequeño, que es un menú bastante baratito Pero bueno, que hoy día igualmente, aunque compres arroces delicatessen, pues no es de las cosas más caras. Lo importante, o aquí el quid de la cuestión, es con qué lo mezclas. No, claro, puedes comer arroz con bogavante y te tienes que gastar un pastón en un bogavante. Si recurres a recetas más sencillas, más minimalistas, pues puedes comer arroz blanco muy bueno o arroz cocinado con cosas muy bueno, muy rico y sin gastarte demasiada pasta. Y ojo, y esto es importante, aquí quien te diga que cocina paellas, a ver, que la paella no la cocina cualquiera, ¿eh? Que una paella tiene un sabor espectacular y sabe a paella. Y no cualquiera ni en cualquier utensilio de cocina se puede obtener este sabor de paella auténtico. Así que nada de fraudes con la paella. Yo ya os advierto que nunca cocino paella y que no sé hacer paella. Pero, sin embargo, hago arroces con cosas que están muy ricos. Os tengo que reconocer que tengo debilidad por el arroz blanco, el arroz en general cuando lo cocino o cuando se cocina, que no sea yo, cuando lo cocina otra persona, que esté al dente, que esté entero. Porque no hay cosa más asquerosa que el arroz pasado y pegado. O sea, es que es una... madre mía, a mí me parece un sacrilegio eso. Qué mal lo he pasado yo comiendo arroz en casa de amigos y tal. Que, bueno, pues que por lo que sea la persona que cocinaba, pues no tenía tradición de comer arroces enteros, sino dejarlo hervir hasta que no hubiera mañana y que eso fuera al final una pasta, ¿no? Así que nada, si tú eres de esas personas que cocinan mal el arroz o que te sale mal, abre las orejas y escucha un ratito este podcast para ver si arreglamos esto de una vez por todas y a partir de este momento deleitas a tu paladar y a los de las personas que compartan contigo la mesa, les deleitas con arroces decentes. Aunque ya sé que te gusta escuchar este podcast a ti y a los millones de personas que me siguen, bueno, eso es una ironía, pero podría estar bien. Bueno, pues aunque sé que te gusta escuchar el podcast, tienes en la publicación del blog del responsableconsumo.es, tienes todo este contenido publicado y puedes ver fotos de mis platos favoritos y los que voy cocinando día a día. Y ahora la gran pregunta, ¿qué es mejor? ¿El arroz integral o el arroz blanco refinado? Bueno, esto es una pregunta que me ha surgido porque tampoco tenía yo una base científica, ni siquiera la tengo ahora, pero bueno, he leído un poco más al respecto y quería saber, ¿será esto un mito? ¿Será verdad que el arroz integral es lo mejor, como recomiendan muchas personas, o el arroz blanco es mejor? No sé, voy a investigar un poco. Básicamente he encontrado artículos muy sorprendentes. Uno de Gizmodo que te dejo aquí enlazado en las publicaciones de este capítulo, en el que al final te vienen a contar que el arroz blanco y el integral están como empatados. O sea que sí que es verdad que el arroz integral tiene cosas buenas, pero también lo tiene el arroz blanco refinado. Así que básicamente lo que te vienen a decir es que te fijes bien con qué acompañas ese arroz y que si te gusta más el arroz blanco, pues que comas arroz blanco. Y claro, esto me dije, bueno, bien, este es el punto de vista de esta publicación, pero bueno, me gustaría ver si hay alguna opinión similar. Y casualmente di con la web de Mónica Hacha y su proyecto Simple Blending, que es muy difícil para la gente que no hablamos muy bien inglés, pero bueno, que la web está estupenda y esta mujer es que es una maravilla porque aparte de hacer unos vídeos que te explica una receta determinada de manera magistral, es que además lo enriquece todo con una explicación muy fundamentada porque ella es nutricionista, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos, o sea que yo creo que me puedo fiar de lo que dice y dejo un enlace a un vídeo suyo donde explica el tema del arroz blanco integral muy bien, mucho mejor de lo que podría hacerlo yo y además tiene la consistencia y la solidez de una persona que ha estudiado y que es profesional de la alimentación, con lo cual mejor que le hagáis caso a ella en vez de hacerme caso a mí y vais a aprender mucho. Yo ya te digo, después de haberme visto este vídeo de Mónica Hacha y de haberme leído un par de artículos, pues sinceramente voy a disfrutar del arroz integral y del arroz blanco refinado. En determinadas ocasiones utilizaré una variedad y en otras ocasiones pues utilizaré otra, porque a mí es que realmente el arroz integral sí que me gusta la tersura, me gusta que se quede tan al dente, que luego tiene un sabor un poquito diferente, no sé, a mí me sigue agradando. Pero vamos, que vamos a dejar a los nutricionistas que hagan su trabajo y que, aunque yo dé opiniones, pero a quienes tenéis que hacer caso son a estos profesionales, no a mí. O sea, también está bien que me hagáis caso a mí, pero más bien como una opinión, un punto de vista. Hay muchos y muchas excelentes nutricionistas y divulgadoras y divulgadores. Esta gente se lo curra muchísimo. Yo escucho, por ejemplo, Comiendo con María todos los días, que es una emprendedora. Hace un podcast diario sobre alimentación donde aprendes un montón de cosas y gratis. O sea, eso no te lo cobra. Tú vas a iVoox, pones Comiendo con María o en Spotify, donde te apetezca, y te puedes escuchar todos los días píldoras de media hora, súper interesantes. Y ya te digo que si yo te recomiendo algo es porque me gusta, porque lo llevo escuchando mucho tiempo leyéndolo, porque a mí no me paga nadie, yo no saco dinero de esto, no tengo patrocinados, esto es una cosa que hago porque me la creo y porque quiero ayudar a otras personas con lo que yo voy aprendiendo. Antes de seguir con lo importante, te voy a explicar un poco también, lo importante es aprender a cocinar el arroz blanco, que ya estarás esperando que lo diga rápidamente, porque si no te vas a ir de aquí, pero... Mira, yo cuento estas cosas acerca de la cocina porque es muy importante que profundicemos en el tema de la alimentación. La alimentación es parte muy importante de nuestro consumo. Y esto pertenece a mi proyecto del responsable consumo, donde intento dar pautas para aprender a consumir de manera más responsable, crítica y consciente. La alimentación, como digo, supone una gran parte de nuestro consumo. Cada decisión que tomamos en torno a nuestra alimentación afecta mucho. Afecta a tu alimentación y afecta a tu salud, y te lo voy a justificar. Aquí a este podcast puede venir mucha gente por el tema del arroz, ¿no? De aprender a cocinar el arroz. Pero también es verdad que eso se puede ligar con otras ideas. Puede ser el punto de partida para que empieces a reflexionar sobre otras problemáticas que trato en mi proyecto. Y no es que te quiera engañar, porque yo te voy a contar lo que has venido a escuchar y vas a aprender a cocinar el arroz muy rico, muy rico. Y esto va a afectar porque posiblemente si te aficionas, prepararás arroces y te prepararás tu comida para ir al trabajo, por ejemplo, y no tendrás que encargar las comidas a una empresa que te traerá la comida en muchos envases de plástico desechables de usar y tirar, y eso producirá muchísimos residuos. Y además te evitarás comer comidas que cocinan otros, que seguro que no la cocinan con el mismo cariño y con los mismos materias primas y calidades que tú vayas a utilizar. Hablar de alimentación y hacerte que te intereses por ella puede significar una mejora en el consumo responsable de tu día a día y puede ser un beneficio para todos. Así que lo que espero es que unas los puntos. Que si has llegado aquí por el tema de las recetas, que muy bien, que aprendes de las recetas, pero que ayude a que te intereses por otras dimensiones del consumo, que aprendas a interesarte por otras cosas que también son preocupantes y que al final esto se trata de empezar a mejorar en todas las dimensiones del consumo, no solamente la alimentación, también en la moda, también en la movilidad, también en el turismo, como si quieres puedes explorar en mi podcast, pero lo prometido es deuda. Ahora vamos con el tema de cocinar el arroz blanco de una manera estupenda, muy rica, arroz blanco suelto, y esta vez lo vamos a hacer también rehogado con ajo y perejil, algo muy muy sencillo. Esto tiene un tiempo de preparación aproximadamente de 30 minutos y vas a tener que utilizar un vaso de arroz, la variedad que te guste. Ten en cuenta que si es integral va a tardar un poquito más en hervir, y si es a lo mejor bomba respecto al basmati, pues absorbe más cantidad de agua. Vamos a necesitar también perejil fresco, 2 dientes de ajo, y después si quieres echar un poco de jamón serrano o tofu o tempe o lo que te guste, pues estupendo. Y luego sal y comino. Esos son los ingredientes. A mí es que me parece que cualquier cosa que está rehogada está rica. La pasta, el arroz, la verdura. Me encantan las cosas rehogadas. Intento no abusar del ajo porque y el aceite, claro, porque tampoco es lo mejor, ¿no? Rehogarlo todo con mogollón de aceite y ajo. Pero en unas medidas normales, pues es una forma de condimentar que a mí me parece que es bastante sabrosa. Si utilizas arroz integral, te voy a dar un pequeño truco para que no te desesperes haciéndolo. Si utilizas una olla a presión, puedes hacer el arroz en la olla a presión y, por tanto, el tiempo de cocción va a ser mucho, mucho menor. Yo he calculado que con 9 minutos, 8 minutos de olla a presión y unos 5 así de reposo, está el arroz perfecto. Y esto ya es un tiempo que es bastante más asequible, ¿no? Que esos famosos 25, 30, 40 minutos que te ponen en algunas etiquetas. En la publicación de este post te dejo el vídeo de cómo hago el arroz integral en olla a presión. Lo puedes ver, está publicado en Instagram, pero si no te apetece ir hasta mi Instagram y seguirme, lo cual estaría muy bien, pues puedes verlo desde la publicación en el responsable consumo. Y si haces arroz blanco normal en olla a presión, es que es dejarlo 4 minutos, porque enseguida se pasa. Sigue las indicaciones que te doy en Instagram, aunque básicamente te digo que no te quedes corto de agua y que lo vigiles, ¿no? Que hagas alguna prueba hasta que le vayas cogiendo el punto al tipo de arroz que a ti te gusta, y si sobra agua, pues escurrirlo y cortar la cocción a tiempo para que no se pase. Pero básicamente, cuando le cojas el punto, siempre va a ser igual. Y es como una especie de fórmula química, que es que no te va a dar ninguna sorpresa. A mí me gusta dejar el arroz bastante al dente, un poquito duro. ¿Por qué? Porque al rehogarlo después le vas a aplicar más calor, y si te pasas mucho en la cocción inicial, pues se va a quedar un poco pasado. Como no me gusta el arroz pasado, pues yo lo dejo al dente, y luego al rehogarlo, aunque coja calor, pero no va a terminar de quedarse blandengue. Además, el arroz integral tiene como mucha más resistencia. Con el arroz blanco normal hay que tener más cuidado, porque tiene un punto de pasado bastante más sencillo de llegar. Tienes que mirarlo y hacer alguna que otra prueba. Ya te digo que esto es un mundo y que hay muchas variedades de arroz, y yo he podido comprobar que, por ejemplo, venden arroces integrales, el de la marca SOS, que parece como que se hierve antes, que no hace falta hervirlo tanto tiempo, respecto a otros arroces integrales que sí que requieren 40 minutos en hervido en cacerola normal, no en olla a presión. Así que vaya, como a mí esto del tiempo me pesa, pues prefiero utilizarlo de la olla a presión. Tú tienes que hacer las pruebas con el arroz que utilices. Intenta comprar siempre el mismo para hacer las pruebas y que luego los resultados siempre sean los mismos, porque si no, te vas a pasar haciendo pruebas toda la vida. Luego me queda la duda de si estos arroces que se hierven en menos tiempo tienen un procesado especial o son menos naturales, no sé. Tengo que investigar ese asunto, porque la verdad es que esto es un mundo. Pero vaya, que lo que suelo hacer en definitiva es coger el arroz integral y lavarlo. Lavarlo bien, eso lo hago con todos los tipos de arroz bomba, ya sea refinado o arroz blanco normal o arroz integral. Lo lavas mucho para que se elimine el exceso de almidón, que luego es ese material, bueno, ese tipo de sustancia que deja el arroz pastoso, y a mí la verdad es que no me gusta demasiado. Después usar la olla a presión, pero ojo, las ollas normalmente vienen con dos tipos de dimensiones, por lo menos la que yo tengo. Tienen como una olla más pequeña y una más grande para más cantidad. Si utilizas la grande, para el caso del arroz no lo veo muy recomendable, porque tarda mucho en coger presión. Entonces lo mejor es coger la que es más pequeñita y poner a hervir el agua hasta que tú veas que está en el punto de ebullición. Entonces echas el arroz, cuidando muy bien de mantener las proporciones que hemos comentado. Yo para el arroz integral he hecho un vaso de arroz y 3 de agua, aunque suele sobrar un poco, pero prefiero que sobre agua a no quedarme corto y que se agarre, que eso es un desastre total. Entonces, utiliza la olla pequeñita para que la presión, digamos, se coja antes. Tú pones la olla cuando el agua esté hirviendo y enseguida va a empezar a sonar. Y es más fácil de controlar el tiempo. Si utilizas el habitáculo grande, digamos, el familiar, como tarda más en coger presión, pues vas a descontrolar un poco los tiempos. Esa es mi recomendación, y con las pruebas que he hecho me ha funcionado mejor el tema del tamaño reducido. Además, tampoco creo que vayas a querer hacer tantísima cantidad de arroz, ya que, bueno, siempre puedes ponerte a hacer arroz cuando lo necesites. Y si dejas algo de sobra, pues que sea un poco, no que dejes para un mes. Y si dudas porque no tienes mucha experiencia, mejor dejar el arroz duro y con exceso de agua que no al revés. ¿Por qué? Porque si tú sacas el arroz y se te ha quedado un poquito demasiado duro, que no creo que te ocurra si sigues mis indicaciones, siempre puedes dejarlo un rato más cocer. Pero si lo sacas, digamos, y te quedas corto de agua, se te va a agarrar. Tienes la posibilidad de que se te pase. Entonces, mejor quedarte corto y poder rectificar, que no que ya se te estropee el arroz y ya no tenga marcha atrás la cosa. Y si ves que te sobra mucha agua cuando abres la olla, que hay exceso de agua, ningún problema. Coges el arroz, lo pasas por el chorro de agua fría y ya está. Lo mejor y lo más óptimo es que calculemos muy bien la cantidad para que no se pierda el sabor del ajo y del laurel que hayas puesto en la cocción. Pero si nos hemos equivocado, pues no pasa nada. Lo pasas por el grifo de agua fría y ya está. Y en la próxima vez, pues intenta poner un poquito menos de agua y vas calculando, como te digo, que esto es como un experimento de química y siempre te va a responder igual el arroz si es la misma variedad y el agua es de la misma zona. Así que vas ajustándolo hasta que calcules la cantidad justa. Yo el otro día, por ejemplo, hice en la olla a presión arroz basmati arroz blanco normal, refinado, basmati, que ya de por sí tarda poco en hervirse. Así que cuando lo utilicé en la olla, lo dejé solamente 4 minutos y estaba perfecto. Vamos, ideal. Quedó el arroz delicioso. Es más, dejo la publicación de mi Instagram, como luego lo mezclé con verduras, con tofu y con tempé, y quedó un arroz rehogado impresionante. Y no costó más de, pues eso, entre los 4 minutos de cocción y los 3 que se terminó de despresurizar la olla, pues eso, 7 minutos y lo teníamos listo para comer. Pero como reza el título de este post, que no hace falta añadirle ni verduras ni nada. Una vez que tengamos el arroz, vamos a hacerlo sofrito con ajo y perejil, si es que no hace falta más. Es impresionante el sabor que coge y lo buenísimo que está. Simplemente es que retiras el arroz y en un wok o en una sartén pones a freír un poquito de aceite con ajo. Cuando está dorado, echas el arroz. Y cuando echas el arroz, echas también el perejil. Y lo dejas tostarse y rehogarse durante 5 minutillos así. Y si quieres le echas un poquito de comino. A mí me gusta mucho el sabor que le da el comino, pero bueno, esto ya van gustos personales. Le echas el comino y lo ajustas de sal. Y es que ya, tal cual, está delicioso. Y es el típico acompañamiento que lo puedes comer tal cual. Hombre, no sé si te gustará comer solamente arroz rehogado. A lo mejor te aburre el sabor. No sé, eso depende de cada uno. Pero que es la típica guarnición que te va a ir bien con cualquier tipo de alimento, ya sea luego que algo de pesca a la plancha, o de carne, o de pollo, lo que sea. Aquí te dejo esta receta de arroz rehogado con ajo y perejil para que la pongas en práctica. De verdad, no tengas miedo al arroz. El arroz está muy rico. Déjalo más duro, si puede ser, que blando, porque se te va a estropear cualquier cosa si lo dejas blando. Y disfruta de él en todas sus variedades. Al parecer no hay ningún problema por comer arroz blanco refinado o arroz integral. Mira a ver cuál te gusta más a ti, cuál te sienta mejor. Échale un poquito de imaginación y recuerda, si no te cocinas, te cocinan. No cuesta nada prever un poquito. Tener estos platos preparados para disfrutarlos en todas sus variedades, para inventarte ensaladas, para lo que quieras. Recuerda el truquito del comino, que nadie le suele echar comino al arroz y le da un sabor estupendo. Es un truquillo que yo he descubierto de varias recomendaciones que he visto por ahí, que no me las llegaba a creer mucho y la verdad es que funciona estupendamente bien. Y luego es importante también que tengáis un buen wok. Un buen wok para saltear el arroz, para que se tueste, porque es el toque fundamental. Que no se queme, un wok que no se te quede pegado también, no se te quede el arroz pegado. Y moviéndolo bastante durante el sofrito, va a conseguir tostarse un poquito y tener una textura y un punto que está súper rico. Y con esto voy a dar por finalizado este episodio del Responsable Consumo, un episodio dedicado a una receta en particular, hablar un poco del arroz. Y espero que te haya servido de algo. Yo te invito a que vengas a mi Instagram y que me sigas. Y bueno, en estos momentos que lo estoy grabando desde Madrid, este episodio, en plena crisis del coronavirus, creo que puede ser un buen momento para dedicarle un tiempo a la cocina, ya que tenemos que estar tanto tiempo en casa metidos, y aprender un poco, reflexionar, ¿no?, sobre toda la situación, pero también reflexionar sobre cómo nos preparamos nuestros alimentos y aprender a prepararlos bien y a disfrutarlos de la mejor manera posible, ya que se nos ha impuesto este confinamiento y que no va a haber más remedio que quedarnos aquí hasta que pase toda esta pesadilla, pues vamos a intentar hacerlo de una manera constructiva, de aprender y de escuchar sobre todo a los podcasts como este, podcasts que te pueden ayudar a disfrutar de cosas muy positivas, no dentro de lo malo que puede ser el estar todos metidos en casa. Os dejo y nos vemos en la siguiente.